para que a partir de este momento arranquen las obras en el aeropuerto. Este proceso licitatorio terminó en el mes de diciembre, se adjudicó el contrato, se firmó el contrato y lo que vamos a hacer hoy es suscribir el acta de inicio para que sin más dilaciones se inicien estas importantes obras que comprometen recursos por 43 mil 500 millones de pesos. Vamos a tener un nuevo aeropuerto en Ibagué, porque se trata es de una nueva terminal, de una también nueva torre de control, algunas obras en materia de urbanismo, el traslado de la estación de bomberos, y el plazo para que nos entreguen estas obras será de 24 meses, a partir del día de hoy. En el mes de diciembre terminamos de comprar los predios para la ampliación de la pista también, que pasará a 1800 metros y está lista. Y les menciono lo de la ampliación de la pista porque venimos también adelantando estudios para mejorar la seguridad, las aproximaciones a la pista, y era definitivo, el primer paso era la ampliación. Todos los terrenos para hacer esa ampliación quedaron comprados por parte del Aerocivil en el mes de diciembre. En resumen, lo que vamos a tener es ampliación de la pista y no digamos que remodelación, un nuevo aeropuerto en Ibagué. Y en efecto es así, la terminal será nueva, no remodelación de la actual.